digo, si empezamos, digo que empezamos con el micrófono un poco abierto, no cerrado, y comenzamos esta edición de Al Borde del Abismo a tope de amor y de lujo con Tritón. Tope de amor y de lujo, el primer tema que habría, el único álbum de Tritón. Bueno, tenían unas maquetas anteriores con otro cantante. Aquí estaba Máximo González Antón, vocalista que venía de Orquídea, pues aquí cantando en Tritón. J. Luis Aragón, bajo y voces. A los teclados, Enrique Castañeda, que luego, si no me equivoco, estuvo en Niágara. Bueno, de hecho, grandes músicos del rock español A lo mejor que no tuvieron la popularidad que tuvieron dentro del terreno del heavy, del rock, pues gente como Bus o Barón Rojo. Pero bueno, magníficos músicos. Pues ya digo, Maxi, José Luis Aragón al bajo, Enrique Castañeda, Manolo Caño a la batería. Manolo Caño, que estuvo en los primerísimos Obús en formato trío, y luego estuvo en el único álbum, la única entrega del trío llamado Mazo. Y por supuesto la guitarra de Javier Mira, uno de los grandes de la Fender de Spain. Como digo, Máximo venía de Orquídea, luego estuvo fugazmente en Barón Rojo, no creo, no llegó a grabar nada con ellos, con los hermanos de Castro, luego un proyecto llamado Cobra, Javier Mira pues con Tritón, y bueno, por ahí sigue dando guerra de la buena. Y Javier Mira, que estará de guitarra el próximo domingo, domingo 17 de febrero, en la Sala de Riviera, aquí en Madrid. Bueno, pues como digo, si sois amantes de verdad del rock, del heavy español, y bueno, y no solamente de los grandes, y cuando digo grandes, digo en popularidad, no digo en calidad. Quiero decir que, bueno, no es que no tengan calidad, sino que había gente de mucha calidad que no llegaron a ese nivel de popularidad, la popularidad de Barón, o de Bus, o de Leño, o de Ñu, por decir un ejemplo. Pero bueno, hicieron grandes temas. Pues la próxima semana la oportunidad de ver a Júpiter. Una banda que nos dejó nada más que dos álbumes en los años, a mediados de los 80, sin demasiada fortuna comercial. Y bueno, pues la oportunidad de verlos, sobre todo de recuperar una de las, si lo digo, vamos, de en serio, vamos, sin ninguna ironía, una de las grandes voces del rock español, que tenemos pocas oportunidades de verle. Lo vimos hace unos años en un tributo a Dio magnífico. Estoy hablando de Narciso, de Narci III. Y bueno, vocalista de los dos álbumes de Júpiter. Como digo, recuperarán con invitados el repertorio de sus dos álbumes. Bueno, el gran ausente, tristemente, falleció en mayo del 2003, si no me equivoco, Javier Ponce, que también estuvo en los primeros Orquídea. Un grupo, bueno, que solo sacó un álbum, pero vamos, que a ver si lo encontramos para ponerlo aquí. Pero fue la simiente de muchos grandes músicos. Vamos a escuchar un tema del segundo álbum, de Júpiter, el Radio Rock and Roll, el Solo Quiero Rock and Roll, magnífico. Y bueno, aquí en este segundo álbum pues estaba Narci III a la voz, Javier Ponce, guitarra y coros, José Rubio al bajo, Guillermo Pascual, que entró en plaza de José Barta a los teclados, y Carlos León a la batería. Con que os dejamos con este pedazo de rock and roll magnífico, Javier Ponce a la guitarra, llamado Solo Quiero Rock and Roll, Júpiter. Solo quiero rock and roll. Solo quiero rock and roll. El poder de mi látigo. Babel, bueno, Babel, después de Júpiter, que bueno, que tendremos la oportunidad de recuperarlos el próximo domingo 17, pues hemos ido con su cantante, con Narciso, su primera banda así reconocida, pues llamada Babel, que aparece aquí con este, con el poder de mi látigo, que no sé a qué me quiere recordar, el golpe del látigo. En fin, bueno, pues una recopilación llamada Unidos por el Rock. Aquí estaban Sobredosis, estaban Malena y Bercebú, Broca, Danma y, por supuesto, Babel. Babel compuestos por José Martínez al bajo, Juan José Gago a la guitarra, Antonio García al teclado, José Moreno al saxo y flauta. José Moreno, que metió un saxo, luego recordaréis, con New en Fuego, en Flor de Metal, si no me equivoco. Tengo que repasarlo. José María Ruiz a la batería y, por supuesto, Narciso López III, cantante, una de las grandes del voces del rock. También metido en como vocalista en temas de, bueno, pues dando clases y también en temas de su gran rango de voz en temas de música lírica y operística. Pero bueno, la oportunidad de verlo otra vez tocando, cantando rock, como digo, con Júpiter. Y bueno, pues como digo, Júpiter, gente que venía también, fue un poco con el cantante de Babel, gente que venía de un grupo llamado Goliath, donde también estaba José Barta. Y bueno, no, tampoco tenemos, como nos pasa como con Orquídea, no, todavía no tenemos por aquí el... no sé si está reeditado, la verdad es que estoy un poco despistado. El creo que sí, el de Goliath, ahí también estaba Javier Ponce. Y bueno, pues recuperar los teclados de José Barta. José Barta, que su época más conocida fue su época en los años a mediados de los 80, junto a Molina, junto a los New. Pero curiosamente, lo vimos muchas veces en directo, pero nunca grabó nada con New, ni siquiera apareció en el doble No hay ningún loco. Con que vamos a recuperar a uno de los grandes teclistas del rock español, como es José Barta, junto a Pat Rocker, junto a Miguel Collado, los más grandes teclistas del rock español, a mi parecer. Y bueno, José Barta, aquí como invitado especial, como José Goliath Barta, año 85, igual que el primer LP de Tritón, pues ni más ni menos que un Barón Rojo, metiendo unos teclados fantásticos para este tema que os va a traer muchos recuerdos. Este tema que cantaba Serpa, que se llama, un poco dándole otra relectura de aquel libro llamado El más vendido del mundo, el libro más vendido de la historia, llamado Biblia. Hijos de Caín, Barón Rojo, con los teclados de José Barta. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Padre nuestro, que nos privó de la heredad. magnífico Barón Rojo en un lugar de la marcha, con el tema que lo cerraba, Hijos de Caín, composición de Sherpa, José Luis Capuzano, junto a Carolina Cortés, que hacía esta fantástica letra, para que luego digan que las letras del heavy metal eran simplonas y vulgares. Pues bueno, una letra, una relectura bíblica que da mucho que pensar, este Hijos de Caín, y los Barón, magníficos los cuatro, las guitarras de los hermanos de Castro, de Carlos y Armando, por supuesto, la batería, esa introducción de batería del Mezcla Gloria. El Mezcla Gloria que estuvo la semana pasada por aquí, por Onda Latina, con Rubén Moleño, su compañero en Siglo, y bueno, yo no pude verlo. Un abrazo, un saludo, otra vez será. Y por supuesto, José Luis cantando, bajo y voz, y la magnífica inclusión de los teclados entonces en Goliat, de José Barta. Y bueno, ya recordaros por última vez, o penúltima, mejor dicho, concierto del próximo domingo 17 de febrero en La Riviera, en Madrid, de, bueno, Júpiter, y bueno, una reunión de magníficos músicos, no tan conocidos como estos que hemos puesto, o como Banzai, o como Salvador, por ejemplo, pero bueno, ahí está Javier Mira, Narciso III, José Barta, y muchos más que no recuerdo ahora, pero bueno, con el pabellón muy alto y con muchas ganas de reivindicar el rock en España. Bueno, seguimos en la borda del abismo y nos pasamos al rock internacional con onomástica. Vamos con un grupo que esta semana un par de sus miembros han cumplido añitos. El día 6 de febrero, 6 del 2 del 62, nació Mr. Axl Rose, que no sé cómo se llama realmente, tampoco lo he puesto de interés. Y Duff McKagan, que nació el 5 de febrero del 64. Y bueno, como sabéis, formó parte de uno de los grupos míticos de los 80, de finales casi 88, Guns N' Roses, un grupo que, bueno, yo particularmente creo que no inventaron nada. Un cruce entre Zeppelin y Aerosmith y algo de Rolling y tal. Una actitud, bueno, que a mucha gente joven en aquella época, pues, impactó, eso de malotes, y un poco los Rolling de los 80 en ese sentido, y bueno, así acabaron ellos. Es que hay que aparentar, malote, hay que mejor aparentar lo que eso, que serlo de verdad, con que, bueno, vamos a recordar a Guns N' Roses, su Appetite for Destruction. Aquí lo vamos a poner en vinilo, además con el vinilo con la portada original, que luego se censuró. No es que se censurase, sino que el propio, vamos a contarlo, el propio autor del dibujo, que ahora mismo no veo in the sleeve, pues no recuerdo cómo se llamaba, Robert algo, sí, Robert Williams, Front Cover Painting. Bueno, pues al parecer cuando cedió los derechos, dije, hay un grupo que quiere tu dibujo para, que era dibujante de cómic, muy hippie por lo visto, y cedió los derechos para la portada de este Appetite for Destruction. El problema fue que meses más tarde, en una fiesta de la compañía, conoció a Axl Rose y le cayó tan mal, le pareció tal, en sus propias palabras, un cretino tan importante, eso, que le retiró el permiso para usar ese dibujo. Y bueno, en las reediciones, pues bueno, se ha usado otro dibujo, un crucifijo así con las calaveras de los miembros. Pero bueno, ahí está, vamos a recordar Happy Birthday a Duff Rose McKagan y William Axl Rose. Y vamos a escuchar es tan fácil, it's so easy, Guns N' Roses. I see your sister in a Sunday dress. She's out to read, she found her best. She's out to take, no need to try. Ready to make. So easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy when everybody's trying to please me. Cars are crashing every time, everything's in sight. I make the fire, but I miss the firefight. I hit the bullseye every night. It's so easy when everybody's trying to please me, baby. so cool. Why don't you just Bueno, amigo, ahí teníamos otro que cumple años. Nació el 6 de febrero del 62. No, me he equivocado. El 8 de febrero del 61. Mr. Vince Neil. Ahí está celebrándolo. Bueno, Vince Neil, cantante de Motley Crue, para quien lo hemos recogido en su directo One Night Only, solo una noche, en el Whiskey Go Go de Hollywood. Bueno, pues recordando este viejocito de su banda, el Dr. Feelgood, con su banda, en solitario. Bueno, pues su banda, que aquí está formada por Brent Woods, a la guitarra, Jamie Hunting al bajo, y Brad Fitch a la batería. Bueno, pues recuerdo para Vince Neil con este Dr. Feelgood, viejo tema de Motley Crue, y bueno, es inevitable. Os voy a mencionar al Dr. Feelgood, que aquí en este caso es un tema, pero bueno, nosotros tenemos devoción personal por la banda del mismo nombre, la banda de los años 70 de Puff Rock, genuino. Los Dr. Feelgood, pues como por supuesto con la formación original, con Wilco Johnson a la guitarra, que por cierto le vimos aquí ayer lo estuvimos viendo por aquí, The Big Figure, la gran figura a la batería, John B. Spar al bajo y por supuesto el añorado Louis Bridget, voz armónica y elegantemente vestido con su traje impecable, bueno, impecable no, y siempre salpicado de cerveza, con que vamos a escuchar este tema, por cierto, compuesto por el propio Wilco Johnson, llamado Sneaking Suspicion, año 77, que daba mi nombre a SLP, algo así como el sospechoso merodeador mezquino, algo así, bueno, gente de mal vivir, esto es Dr. Feelgood. Sneaking Suspicion. Dr. Feelgood, Puff Rock, rock de Puff, ahí para escucharlo con una pinta de cerveza o vuestro licor favorito. No tiene por qué ser con alcohol, que ya estamos un poco pachuchos. Dr. Feelgood, Sneak Suspicion, con Wilco Johnson a la guitarra y componiendo el tema, que le vimos ayer en Madrid nuevamente, junto, bueno, su trío habitual últimamente, bueno, ya fiel muchos años con él, Norman Watts, Roy al bajo, y Dylan Howe, el hijo de Steve Howe, el guitarrista de Jay-Z de Asia, pues a la batería. Fantástico trío, muy compenetrado y dando buena caña. ¡Oh, yeah! Y bueno, vamos a seguir con Wilco Johnson, y en el momento que llegamos al 2x1, temas diferentes con el mismo título, y hoy traemos una depresión maníaca. Y el primero no lo trae, pues ni más ni menos que, pues bueno, un personaje súper peculiar, ya fallecido tristemente, llamado Ian Dury y sus Broadheads, de su EP del año 80 llamado Lother, Risas. Aquí, bueno, estos Broadheads compuestos por David Payne al saxo y armónica, y también flauta, John Turbur a la guitarra, Charlie Charles a la batería, Mike Gallagher a los teclados, Ian Hor, el ingeniero de sonido, también lo incluyen como del grupo, y bueno, hasta abajo, Norman Watroy y Wilco Johnson, que se unió a la banda, y bueno, como digo, luego Norman y Wilco han seguido juntos, como Wilco Johnson Band. Y desde este LP, pues viene un tema compuesto por el teclista llamado Mickey Gallagher, pues llamado así, Manic Depression, con un subtítulo que luego diremos, y que da pie al 2x1 de hoy. El segundo, a ver si lo adivináis. Manic Depression 2x1, Ian Dury and the Blockheads. Yeah. Precious flower, that finds itself a stranding amongst the weeds. The cause and effect is what you might expect, and going round the bend is where it leads. The elephant provides the ivory tower, it's better left to wander to and fro. Jumbo's got no chance when the puncher doth advance with a ghastly poison arrow in his bow. Sometimes it all falls into place, other times it splashes in your face. On occasion, grafting wins the day, usually beware yourself away. Is this fair, we ask ourselves, as we get our headaches, bad backs, complaints? Is this fair, my little ones? Is this fair? Oh no, it fucking ain't. But it's the way the cripple crumbles, it's the floor of the jungle. Be reliable and humble, you'll be beggar if you bungle. A merry making catchphrase, 20th century malaise, it's on everybody's lips. I'm afraid you've had your chance. Manic depression, it's not a pleasant but a pleasant one. Manic depression, it's a hole full of soap, so full of hope. Manic depression, life is all a bloody rush, a bloody rush. Manic depression, memories are shooting hip, who shit. Manic depression, life's a soul full of hope, hopeful soul. such a bloody rush, a ruddy blush. Manic depression, memories are shooting in. Shit. Manic Depression de la Jimi Hendrix Experience tras Ian Dury, que por cierto de Ian Dury se llamaba Jimmy, Manic Depression, y añadían en paréntesis Jimmy, yo creo que hacía referencia a este año 67, repito, Jimi Hendrix Experience. Ahí estaban hiperactivos Mitch Mitchell a la batería, Noel Redding al bajo y un tal Jimi Hendrix a la guitarra, voz, componiendo el tema, un chico negro que viajó de Seattle, Washington hasta Londres y formó la que formó. Fantástico la Jimi Hendrix Experience, su primer álbum, la Are You Experience, estás tú experimentado, pues lo que nos dejan, un poquito. Bueno, fantástico. Bueno, siempre que ponga Hendrix, bueno, trae a mí personalmente mucha buena vibración y buen rollo. La verdad es que un tío que revolucionó la música y la guitarra. Y bueno, y hasta aquí más o menos casi una hora. Estamos llegando al final de una hora de rock and roll macarra, aunque este programa también tiene su factor hortera, por llamarlo de alguna manera. Bueno, vamos a decir la verdad, pues la centralita ha estallado, la centralita, el teléfono de Onda Latina, como todos los años, ¿no? Peticiones, el próximo jueves, 14 de febrero, San Valentín, un tema para los enamorados y demás. Nos debemos a nuestro público, no puedo evitarlo, en fin, pero bueno, somos así. Bueno, y este tema, os vamos a poner un tema por San Valentín, por supuesto, amigas y amigos. Y este año lo vamos a dedicar a esas parejas, porque ¿qué pareja no ha escuchado alguna vez? No me gusta esta chica o este chico, claro, depende. No me gusta esta chica para ti, no te conviene, ¿no? ¿Quién no la ha escuchado? O lo has dicho sobre ti mismo, que eso nos ha pasado, eso sí me ha pasado a mí más veces. No me gusta este chico para ti, no le veo, es de la radio, es de los pelos. En fin, pero bueno, os vamos a poner un tema llamado algo así como ¿qué sabrán ellos? They Don't Know, un fantástico tema que nos trae Tracy Ullman, el revival de los años 80. Y bueno, pues un tema que habla de eso, un poco de que le dicen que su chico no le conviene, que es un poco macarrillo, un poco golfo y demás. Y bueno, y el tema en sí es un tema bastante absurdo, bastante ridículo, bastante anticuado, bueno, como es el amor en sí mismo, y por eso viene bien. En fin, pero mola. ¿Qué sabrán ellos de nosotros? Tracy Ullman, tema de San Valentín, dedicado a todas las parejas que todavía no se conocen, porque las que os conocéis, pues ya felicitaros entre vosotros. Tracy Ullman, baby. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Feliz semana y felices sueños. Hasta pronto, amigos.